Cuando estaba chiquita, mi mamá siempre me daba dulces. ¿Qué es la primera cosa en tu vida que puedes recordar? Mamá me dice que sea amable. ¿Dónde le gustaría vivir? Lo que es las tradiciones, lo que más me gusta de San Cristóbal es las tradiciones, la forma de vestir y sus paisajes. ¿Te gusta? Lo que más me gusta de mí es de que, bueno, a mí me dice mi papá que soy inteligente, que a mí me gusta mucho dibujar, pintar y más cosas, pero a jugar. Una cosa que me podría hacer llorar es si alguien de mi familia me falta algún día. El mayor consejo que me ha dado mi mamá es que sea amable. ¿Qué me gusta de San Cristóbal? Me gusta que haya fiestas. Learn to cook. That's how a man attracts a woman. La mayor preocupación que tengo es de algún día quedarme sola, pero por completo. Las tres cosas que cambiaron en San Cristóbal es la contaminación, que hubiera menos, que hubiera más naturaleza y que no estuvieran en peligro de extinción los animales que ahorita están. Las tres palabras que escucho en mi casa es que me gritan Daisy, a veces mi papá, me dice chaparra o hija. En el futuro, bueno, me tocó. Las primeras tres cosas que cambiara si podría ser un mago fuera que las personas tuvieran un mejor trabajo, que no existieran tantas personas pobres y que pues haya más oportunidades para los niños de poder como progresar y eso sería lo que cambiaría. Chistosadas. Bueno, a que más admiro es a mis amigos. Bueno, también a mis papás, a mis papás. Buenos días. Me llamo Guillermo. Sí. ¿Ah? Buenos días. I come from Canada. Vengo de Canadá. Pregunto. Me haría feliz jugar con mis amigos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es realmente todo? Estaba emocionado por hoy, que ¿cómo le puedo explicar? Que vamos a hacer cosas pues increíbles, y con eso casi toda la noche no pude dormir por la emoción. Que no me gustaba el chocolate. Y corre, acción. Mi mayor talento tal vez sería que entiendo muy fácil las cosas a veces, y pues eso sería. ¿Extraña a una persona y quién es? Es un secreto. Extraño a mi mamá y mis papás, más que nada. Bueno, gracias por su participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Fue el presidente de México brindar más apoyo a la ciudadanía. La mayor preocupación que tengo es de que a veces tengo miedo de que pueda pasar algo a mi familia o que no pueda lograr mis metas. Me gusta la música. Okay. Las sonidos que más odio son los gritos. No expresa nadie. Bueno, me tocó. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Y que te vaya bien. En la calle les daría una casa y lo primero que daría, porque a mí me da mucha tristeza a los señores que están en San Cristóbal que piden su dinero, y a mí cuando veo a una persona le digo, papá, ¿sí me puede dar un peso? Y ya les doy un peso, es lo primero que haría. ¿Cuál es el mejor consejo que recibió de su padre? Que yo fuera decente. Lo que más me gusta de mí es la forma de pensar y cómo pienso. Sí, es lo mismo. ¿Se acuerda cuando niño se subió a un árbol y un pájaro hizo caca en la cara? ¿Cuál es el mejor consejo que recibió de su mamá? Can I read it? La primera cosa de mi vida que puedo recordar es cuando empecé a caminar. El ser amable, el ser humilde y el ser comprensivo a mi mamá. Lo más bonito que me han dicho en mi vida, que yo puedo lograr mis metas y de que no importa lo que pase, pero lo tengo que lograr. Cuando estuve más feliz en mi vida fue cuando estaba en el mar. Sí, porque ahí nos divertíamos nadando. Que me portaría bien, que voy derecho, que no hago cosas malas. Te quiero. La cosa más bonita que es te quiero. ser bueno, ser honesto y ser justo. Que si tengo miedo de algo, sí. ¿En dónde le gustaría más vivir? Aquí en mi casa. Aquí en mi casa. O sea, en otro lugar, país. No, pues a mí me gusta San Cristóbal y el lugar donde estoy viviendo.